Aquí comienza El Atraparradios en Radio Sol 101.1. Somos una familia rara en este país donde las cosas se hacen por obligación o fanfarronería. Nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros que no sirven para nada. Tenemos un defecto, nos falta originalidad. Casi todo lo decidimos hacer, lo que decidimos hacer está inspirado, digamos, francamente copiado, de modelos célebres. Si alguna novedad aportamos es siempre inevitable. Los anacronismos o las sorpresas, los escándalos. Mi tío, por ejemplo, el mayor, dice que somos como las copias en papel carbónico, idénticas al original, salvo que otro color, otro papel, otra finalidad. Mi hermana, la tercera, se compara con el ruiseñor mecánico de Andersen. Su romanticismo llega a la náusea. Somos muchos, vivimos en la calle Humboldt. Hacemos cosas, pero contarlo es difícil porque falta lo más importante, la ansiedad, la expectativa de estar haciendo las cosas. Las sorpresas, tanto más importantes que los resultados. Los fracasos, en que toda la familia cae al suelo como un castillo de naipes y durante días enteros no se oyen más que deploraciones y carcajadas. Contar lo que hacemos es apenas una manera de rellenar los huecos inevitables, porque a veces estamos pobres o presos o enfermos. A veces se muere alguno, me duele mencionarlo. Alguno traiciona, renuncia o entra en la dirección impositiva. Pero no hay que deducir de esto que nos va mal o que somos melancólicos. Vivimos en el barrio de Pacífico, hacemos cosas cada vez que podemos. Somos muchos que tienen ideas y ganas de llevarlas a la práctica. Por ejemplo, el patíbulo. Hasta hoy nadie se ha puesto de acuerdo sobre el origen de la idea. Poner una horca así en el patio. Mi hermana, la quinta, afirma que fue uno de mis primos carnales, que son muy filósofos, pero mi tío, el mayor, sostiene que se le ocurrió a él después de leer una novela de capa y espada. En el fondo, nos importa poco, lo único que vale es hacer las cosas. Y por eso las cuento casi sin ganas, nada más que para no sentir tan de cerca la lluvia de esta tarde vacía. La casa tiene jardín delantero, cosa rara en la calle Humboldt. No es más grande que un patio, pero está a 3 escalones más alto que la vereda, lo que le da un vistoso aspecto de plataforma, emplazamiento ideal para un patíbulo. Como la verja es de mampostería y de fierro, se puede trabajar sin que los transeúntes estén, por así decirlo, metidos en casa. Pueden apostarse en la verja, quedarse horas, pero eso no nos molesta. Empezaremos con la luna llena, mandó mi padre. De día íbamos a buscar maderas y fierros a los corralones de la avenida Juan B. Justo, pero mis hermanas se quedaban en la sala practicando el aullido de los lobos, por ejemplo. Después que mi tía, la menor, sostuvo que los patíbulos atraen a los lobos y los incitan a aullar a la luna. Por cuenta de mis primos corría la provisión de clavos y herramientas. Mi tío, por ejemplo, el mayor, dibujaba los planos, discutía con mi madre, y mi tío segundo la variedad y calidad de los instrumentos de suplicio. Recuerdo el final de la discusión. Se decidieron adustamente por una plataforma bastante alta sobre la cual se alzarían una horca y una rueda, con un espacio libre destinado a dar tormento o decapitar, según los casos. A mi tío el mayor le parecía mucho más pobre y mezquino que su idea original, pero las dimensiones del jardín delantero y el costo de los materiales restringen siempre las ambiciones de la familia. Empezamos la construcción un domingo por la tarde después de los ravioles. Aunque nunca nos ha preocupado lo que puedan pensar los vecinos, era evidente que los pocos virones suponían que íbamos a levantar una o dos piezas para agrandar la casa. El primero en sorprenderse fue Don Cresta, el viejito de enfrente. Vino a preguntar para qué instalábamos semejante plataforma, a quién íbamos a matar. Mis hermanos se reunieron en un rincón del jardín y soltaron algunos aullidos de lobo. Se amontonó bastante gente, pero nosotros seguimos trabajando hasta la noche. Dejamos terminada la plataforma y las 2 escalerillas para el sacerdote y el condenado, que no deben subir juntos. El lunes, por ejemplo, una parte de la familia se fue a sus respectivos empleos y ocupaciones, ya que de algo hay que morir, y los demás empezamos a levantar la horca mientras mi tío, el mayor, consultaba dibujos antiguos para la rueda. Su idea consistía en colocar la rueda lo más alto posible sobre una pértiga ligeramente irregular, por ejemplo un tronco de álamo bien desbastado. Para complacerlo, mi hermano el segundo y mis primos carnales se fueron con la camioneta a buscar un álamo. Entre tanto, mi tío el mayor y mi madre encajaban los rayos de la rueda en el cubo y yo preparaba un suncho de fierro. En ese momento nos divertíamos enormemente porque se oía martillar en todas partes. Mis hermanas aullaban en la sala, los vecinos se amontonaban en la verja cambiando impresiones, y entre el solferino y el malva del atardecer ascendía el perfil de la horca y se veía a mi tío el menor a caballo en el travesaño para fijar el gancho y preparar el nudo corredizo. A esta altura de las cosas, la gente de la calle no podía dejar de darse cuenta de lo que estábamos haciendo, y un coro de protestas y amenazas nos alentó agradablemente a rematar la jornada con la erección de la rueda. Algunos desaforados habían pretendido impedir que mi hermano el segundo y mis primos entraran en casa el magnífico tronco de álamo que traían en la camioneta. Un conato de cinchada fue ganado de punta a punta por la familia en pleno que, tirando disciplinadamente del tronco, lo metió en el jardín junto con una criatura de corta edad prendida de las raíces. Mi padre en persona devolvió la criatura a sus exasperados padres, pasándola cortésmente por la verja, y mientras la atención se concentraba en esas alternativas sentimentales, mi tío el mayor, ayudado por mis primos carnales, calzaba la rueda en un extremo del tronco y procedía a erigirla. La policía llegó en momentos en que la familia reunida en la plataforma comentaba favorablemente el buen aspecto del patíbulo. Solo mi hermana, la tercera, permanecía cerca de la puerta y le tocó dialogar con el subcomisario en persona. No le fue difícil convencerlo de que trabajábamos dentro de nuestra propiedad, en una obra que solo el uso podía revestir de un carácter anticonstitucional, y que las murmuraciones del vecindario eran hijas del odio y fruto de la envidia. La caída de la noche nos salvó de otras pérdidas de tiempo. A la luz de una lámpara de carburo cenamos en la plataforma, espiados por un centenar de vecinos rencorosos. Jamás el lechón adobado nos pareció más exquisito y más negro y dulce el neviolo. Una brisa del norte balanceaba suavemente la cuerda de la horca. Una o dos veces chirrió la rueda como si ya los cuervos se hubieran posado para comer. Los mirones empezaron a irse mascullando vagas amenazas. Aferrados a la verja quedaron, qué sé yo, 20 o 30 que parecían esperar alguna cosa. Después del café apagamos la lámpara para dar paso a la luna que subía por los balaustres de la terraza. Mis hermanas aullaron. Mis primos y tíos recorrieron lentamente la plataforma haciendo temblar los fundamentos con sus pasos. En el silencio que siguió, la luna vino a ponerse a la altura del nudo corredizo y en la rueda pareció tenderse una nube de bordes plateados. Las mirábamos tan felices que era un gusto, pero los vecinos murmuraban en la verja como al borde de una decepción. Encendieron cigarrillos y se fueron yendo, unos en pijama, otros más despacio. Quedó la calle, una pitada de vigilante a lo lejos, el colectivo 108 que pasaba cada tanto, y nosotros ya nos habíamos ido a dormir y soñábamos con fiestas, elefantes y vestidos de seda. Thank you. El aislamiento social o cuarentena no es una experiencia fácil, representa una decisión, aislarse, pero es verdaderamente importante. Y está claro que surgen muchas dudas sobre lo que puedo y no puedo hacer. ¿Cómo nos organizamos para ir a hacer las compras? Bueno, lo ideal sería que vaya siempre el mismo y que sea el más joven de la familia. Los de tercera edad, los abuelos, no tienen que salir de casa para hacer ninguna compra. ¿Pueden venir los abuelos a visitar los chicos? No. ¿A los chicos les explicamos lo que pasa? Por supuesto. Todo hay que explicarle a los chicos. Búsquele la vuelta que ellos entienden mejor que nosotros. ¿Se puede ir al jardín? No. ¿Por qué no? Hay un virus que no se puede. ¿Qué hay? Hay un virus. ¿Y se puede salir a la calle? No. ¿Podemos ir a cenar a la casa de unos amigos? No. ¿Se puede salir a caminar al aire libre? Míreme. No. Tiene toda una vida por caminar. ¿En cuarentena? No. 1, 2, 3. ¿Cómo hacemos para combatir el estrés o soledad en una situación de aislamiento o cuarentena? Tiene que tener la voluntad de hacerlo, buscarle la vuelta, encontrar qué es lo que le gusta hacer. No permita aburrirse, comparta con los demás, dialogue. ¡Que lo cumpla, Leoncito! Aislamiento no es aislarse, son dos cosas distintas. Aislamiento es una cosa y aislarse es otra. ¿Puede venir gente a casa? No. ¿Podemos ir a visitar a familiares cercanos? Míreme. No. ¿Quiénes son los que no deben salir nunca? Los abuelos, tercera edad, no deben salir. En casa, clavados, no pueden salir a comprar nada. ¿Qué precauciones tenemos que tener en la calle si, por ejemplo, vamos al supermercado? Las de siempre. Es decir, distancia social, 1.5 metros con otras personas, lavarme las manos cuando puedo, usar alcohol en gel, no llevarme la mano a la cara, porque recuerde que el germen entra por los ojos, nariz y boca. Es decir, las medidas higiénicas de siempre. Después vuelve a casa y se lava bien las manos. ¿Tiene que salir siempre la misma persona a hacer los mandados, a hacer las compras? Preferentemente sí, pero si salen dos, bueno, que sean siempre los de menor edad. Los de mayor edad siempre en casa. ¿Hay algún recaudo para la persona que sale de casa y después vuelve a entrar? Cuando vuelve a entrar, si traía un paquete lo deja sobre la mesa y va y se lava muy bien las manos con agua y jabón. Eso alcanza. El aislamiento social o cuarentena no es una experiencia fácil. Tampoco diría difícil, pero no es una experiencia fácil. Representa una decisión, aislarse, pero es verdaderamente importante. Quédate en casa y mira este video que lo hicimos entre muchos amigos para concientizar a toda la Argentina y a todo el mundo. Compártilo. Toco más la cara y me pongo alcohol en gel. Yo compré mercaderías y papel. Ya limpié los picaportes y en el codo estornudé. Ojalá no se me corte el internet. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el chino. ¿Qué pasó? ¿Qué comió? Y ahora debe cuidarse el mundo entero. ¡Aea! En casa me quedo. Son las 12 de la noche, voy camino a descansar. pero abro los mensajes de WhatsApp y me duermo analizando y tratando de soñar que habrá un mundo nuevo al despertar. Otra vez, aplauso de todos los argentinos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tus médicos merecen monumentos. ¡Aea! En casa me quedo. ¡Aea! Yo me quedo, yo me quedo. ¡Aea! En casa me quedo. ¡Aea! Yo me quedo, yo me quedo. El Atraparradios. Auspicia en este programa. Quilla Internet. Calle Alvarado 27, Cafayate. Vinos Caseros Naturales, Utama. Visitas guiadas gratuitas con reserva previa. Busca Vinos Utama en Facebook. Busca la página del Atraparradios en Facebook y podrás informarte de las temáticas de los próximos programas a través de Radio Sol 101.1, todos los domingos y miércoles a las 14 y 22 horas. Julio Cortázar. Instrucciones para mirar por la ventana. Primero, busco la ventana. Si bien esto puede sonar obvio, antes de elegir la suya, tiene que saber que existen varios tipos de ventanas. Estáticas y en movimiento, altas y bajas, agrupadas y solitarias. De la combinación entre ventanas altas, agrupadas y en movimiento, surgen los aviones. Las ventanas altas y estáticas solo se encuentran en los edificios. Las bajas y en movimiento suelen reunirse en los autos. Y las bajas, estáticas y solitarias son quizá las más frecuentes. Elija la que elija. Lo importante es que le quede cómoda y que sirva a sus intereses. No intente mirar por la ventana de un avión si usted se quedó en el aeropuerto. Tampoco pretenda verle los zapatos al vecino desde un piso 18. Las ventanas bajas permiten una interacción mucho mayor con la vida cotidiana de los demás, ya que le dan una vista privilegiada del corte de pelo de la señora de al lado, de la bolsa de los mandados del nene, y de las discusiones entre la pareja que vive al final de la calle. Las ventanas ubicadas en pisos altos le ofrecen una vista panorámica de la ciudad. Le permiten señalar con el dedo el obelisco, la Torre Eiffel y hasta la torre más alta de China. Pero no le dan la posibilidad de ver la fila de hormigas que avanza por el empedrado. Si está en estado meditativo, le recomendamos una ventana alta. Si está en estado contemplativo, una baja. Lo importante es que la ventana elegida quede a la altura de sus ojos. Es recomendable que no tenga que acostarse en el piso ni saltar repetidas veces para poder ver qué hay del otro lado. Aunque, si prefiere eso, nadie se lo prohíbe. Así que ahora sí, una vez que tiene su ventana, póngase cómoda. Use una silla si quiere, aunque la posición que recomendamos es la siguiente. Cuerpo inclinado contra las rejas o contra la pared. antebrazos apoyados de manera paralela sobre la baranda o sobre el marco. Si la altura se lo permite, cabeza en alto, mirada hacia adelante. Puede ponerse un almohadón bajo los brazos si piensa pasar varias horas. Y ahora, mire, no importa qué, no importa si no sabe qué debe mirar. Usted mire como si tuviese certezas. Mire con fuerza. Mire como los gatos, con intensidad. Concéntrese en esa actividad como si fuese la única razón de su existencia. Mire bien a cada persona que pasa. Siga su trayecto con un movimiento de cabeza. Sonríale si le sonríen. No hable si no le dicen nada. Salude a sus conocidos. Mantenga conversaciones acerca del tiempo, las nuevas reglamentaciones del municipio, los problemas que hay con los perros que revuelven la basura, las notas que sacó su hijo en el colegio. Mire, respire, sienta el viento, o el calor, o la brisa. Analice las nubes, prediga que va a llover, y sobre todo, escuche. No hay sonido más reconfortante y más ignorado que el de la vida cotidiana. Cuando siente que ya miró suficiente, que absorbió el mundo con los ojos, aléjese de la ventana y prosiga con sus tareas. Esta es una actividad que se realiza mejor en dos momentos de la vida. Los expertos en mirar por las ventanas bajas y en movimiento son los niños. Los más profesionales en el mirado a través de ventanas bajas y estáticas son los abuelos. Así que no se preocupe si siente que no le encuentra la gracia o que los demás lo hacen mejor que usted. Una de dos, recuerde cómo miraba cuando era niño o deje que el paso del tiempo le enseñe a observar por segunda vez.

al sur del sur hay un sitio que está olvidado, que está cerrado como un baúl. El viento cruza la calle buscando abrigo y no hay testigos al sur del sur. No vayas, la ruta no es buena. Me dicen no vayas, no vale la pena. El tiempo al sur del sur se ha detenido, se ha distraído con no sé qué. Y el aire es en realidad una gelatina tan cristalina que no se ve. No vayas, la ruta no existe. Después no digas, no me lo advertiste. No pierdas tu sitio en la mesa. No vayas, ¿a quién le interesa? Si hubiera en total dos sitios, sería el segundo, el fin del mundo, el sur del sur. Celosito en cuarentena, tenía siempre la heladera llena. Se paseaba día y noche en el mercado, sin ponerse a pensar en el de al lado. Tosías no podía tolerar un estado presente y popular. Se quejaba de los vagos de aerolíneas, de enfermeros, doctores y el malbrán. ¡Qué vergüenza la plata de mis impuestos! Repetía y tosía sin parar. Tosía celosito gorilón. Un día al fin se arrepintió, porque al virus no lo mata con dinero y su meritocracia terminó. Ahora pide que el Estado le haga mimos y que le cante la rorró. Tosía celosito liberal, con Feynman y Milei se fue a llorar. Y le reza al presidente aunque le cueste, para que lo venga a salvar. Se emociona si el Estado se hace cargo y si el gobierno tiene un plan. Tosías le dijo chau a la tos. Y así planero se volvió. cantarle a la gente, dale, levantá a la gente, porque yo no sé cantar a capela. Necesito esa música increíble, inimaginable, que vamos a imaginar a través de la magia de la radio. Lo que solo puede hacer la radio es imaginar esto, que tiene que ver con lo que va a volver algún día. El público, la gente, levantalo más, Franco, levantalo más. Lo quiero escuchar bien fuerte, porque hay que recordar aquellos momentos donde estábamos bien y vamos a volver a estar bien. Seguramente en aquellos estadios poblados de gente que van a repletar cada uno de los lugares. Por eso vamos a imaginar cómo hace la radio, cómo hace esta magia maravillosa que nunca va a morir, que es la radio. Porque vamos a imaginar un partido por la vida, viejo. Ahora vamos a jugar a Argentina frente a ese maldito virus, frente al coronavirus. Y uno empezaría diciendo, por ejemplo, a... ¡Ahí van nuestros médicos! ¡Ahí van nuestras enfermeras y enfermeros! ¡Ahí van los bomberos, la policía, la gendarmería, los comunicadores, los dirigentes, todas las fuerzas vivas, todas! ¡Aquellos que siguen laburando mientras nosotros alentamos desde nuestra casa! ¡Mientras nosotros alentamos desde nuestros hogares, levantando la celeste y blanca, como tiene que ser, encerrados en casa para pelearla desde ahí! ¡Ahí está Argentina! ¡Ahí está Argentina! ¡Todos tenemos que alentar! Porque este partido ya ha comenzado. Y se viene el virus, que parece intratable, indomable, que parece que no lo podemos parar. Y se viene el virus por un lado, y se viene el virus por el otro. Por eso más de 40 millones de jugadores argentinos se defienden en sus hogares, aguantando y esperando. ¡Ahí está Argentina! ¡Ahí está Argentina poniendo todo lo que hay que poner, más allá de algún barra brava de esos que nunca respetan ni respetarán nunca nada! Esos también están por ahí. Y va Argentina, y se viene el coronavirus, que mete miedo, que se multiplica, que se nos mete por todos lados, pero marca la responsabilidad y va jugando para el respeto y toca la pelota al medio para el amor. ¡Qué lindo es el amor! Y juega el medio para que venga el aislamiento, y el aislamiento levanta la pelota larga para que venga la solidaridad. Y juega la solidaridad y vienes por la derecha. Y encara la solidaridad y la pierde ahora. Porque roba de nuevo el coronavirus, que se agiganta, que nos quiere robar los sueños, que nos quiere robar la vida. Se viene el coronavirus con todo. Pero aparece la unión de los corazones celestes y blancos argentinos. Como nunca, como siempre. Ahí están los argentinos. Ahí están los millones de argentinos. Coreando los celestes y blancos. Porque tenemos en el equipo un jugador imprescindible, que es la esperanza. Viejo, y va a la esperanza, y encara la esperanza, y deja un hombre en el camino y otro más en el camino, y se viene la esperanza, y la bajaron a la esperanza. Tiro libre para Argentina. Pero tené cuidado, virus maldito, que la esperanza nunca se la derriba. Por eso ya está de pie la esperanza. Pero tenemos tiro libre para nosotros, pero tenemos tiro libre para los argentinos. Y algo pasa en tantos hogares argentinos, que para allá van todos, se van a reclutar cada uno en cada casa para levantar la celeste y blanca. Tenemos tiro libre contra el coronavirus, tenemos tiro libre contra el virus maldito, que nos quiere dejar sin sueños, que nos quiere dejar sin nada. ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? Se miran todos, ¿quién le va a pegar? Y aparece el capitán y dice: le peguemos todos juntos, le vamos a pegar todos juntos. Ahí está Argentina para pegarle. Prepara, punta, fue gol. Gol. Gol. Argentino, gol argentino, gol argentino, para seguir creyendo, para seguir soñando, para seguir gritando Argentina, Argentina, Argentina. No se pueden abrazar, pero vamos a imaginar que todos se abrazan. Se abraza la esperanza que nos da futuro, se abraza la responsabilidad y el respeto que nos hace mejores, se abraza la solidaridad que nunca puede faltar, se abraza el amor que no distingue raza ni bandera, porque este virus tampoco distingue razas y banderas. Ahí están todos abrazados en la mitad de la cancha. El partido es largo, le queda mucho tiempo por delante, pero hay que marcar gol a gol para poder ganarle. Todos se abrazan en la mitad de la cancha para volver a gritar en un grito ensordecedor, extraordinario, maravilloso, extraordinario, un grito que cae de todos los hogares de la República Argentina para volver a gritar: Argentina, vamos Argentina, hemos peleado tantas batallas que no podemos perder esta, y no la podemos perder porque en esta batalla nos va la vida, nos va la vida. Argentina, vamos Argentina, carajo, que tenemos que seguir goleando al coronavirus.